12 horas 15 minutos, casi te diría, esto es lo pedís, lo tenés. Querían la escuelita de los sábados, querían hablar con Julián Ellensweig. Él es nuestro coach ontológico, community manager y gurú espiritual. Julián, te escuchamos con toda la atención en la sección más importante y profunda, seguramente, que tiene este programa. Quizás. Buenos días. ¡Ah! A todos los tomaidakas. Te esperas siempre. Pero escúchame. Siente comunidad de tomaidaka. No, te estabas muteando, no te hagas el pillo. Estabas muteado y apareciste de repente porque se hizo un bache kilométrico, Julián. ¿Cómo estás? Me debo a la creación de baches que tanto alegran a la operación y a la producción de este programa, y creo que el Zoom igual no está colaborando con mi habitual espacio educativo en este programa. Ante todo, debo decir que Almacén, la banda del señor Berkovich y el señor Nahuel Prado, si no me equivoco, está conformada por egresados de El Colegio. Así que supongo que entre sus oyentes había muchos conocedores de latín repitiendo entre tema y tema Troyana fábula clara est. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Espero que estén disfrutando de esta cuarentena eterna que estamos construyendo entre todos. Perdón, Julián. Antes de comenzar. Antes de comenzar, te voy yo a pedir algo. A ver cuándo traemos algún material de teoría de circuitos que nos interesa particularmente y que tiene mucho que ver con la cortina musical de la escuelita, ¿no? Lunes que viene, o sea, dentro de 2 días, sale el disco debut de Teoría de Circuitos, un supergrupo que integro porque no solamente soy un coach ontológico y un educador de fuste, sino que también soy un cantante sin precedentes, acompañado por 2 megaestrellas de la música. Así que, sí, probablemente el sábado que viene suene Teoría de Circuitos, si nadie se opone. Yo hubiera exigido un adelanto en este programa, pero bueno, a falta de eso, vamos a cobrártelo con alguna perlita, alguna cosa exclusiva que nos puedas obsequiar el sábado que viene. Ya te comprometo que el sábado próximo vamos a tener material de Teoría de Circuitos. La superbanda que integra Julián Ellensweig y otras luminarias de la música va a estar aquí sonando en Toma y Daca. Es más, podría sonar el disco completo. 11 canciones de 30 segundos cada una. No ocupa demasiado. Paso ahora sí a lo nuestro. Aprovecho que el Zoom no está andando tan mal por estos, por lo menos en los últimos 10 segundos los escuché. Antes de comenzar mi lección del día, debo hacer notar algo que no debe ser pasado por alto. En este espacio repetí como un mantra la frase "no fue Maíquez" hasta que la jueza Ana María Figueroa identificó al funcionario macrista Juan Bautista Maíquez como el funcionario de Cambiemos que intentó presionarla. Después reiteré que el acuerdo con los bonistas no iba a llegar jamás, y el acuerdo llegó, y fue elogiado por Toto Caputo, así que debe ser muy bueno para los intereses de los argentinos. Evidentemente, hay una mano negra que detesta mis frases repetidas, y está haciendo todo lo posible para que piense nuevas y deje de usar minutos de aire para decir siempre lo mismo. A esos poderosos que operan en las sombras para perjudicarme, les digo bien claro que acepté formar parte de Toma y Daca porque no quiero trabajar. Repito, para que les quede claro, no quiero trabajar. No creo en la cultura del esfuerzo ni del emprendedorismo, así que les ruego que dejen de cambiar la realidad para arruinarme los remates de siempre y obligarme a crear material nuevo. Por favor, gracias. Ahora sí, hecho el pedido formal de que hagan algo para que pueda conservar los remates repetidos que aún me sirven, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de esta tribuna de doctrina, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva edición de la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca. ¡Hola, chiques! ¿cómo están? ¿Siguen tomando las precauciones para evitar contagios o decidieron que es mejor salir a tomar algo a algún bar de Recoleta para combatir la infectadura y luchar por la libertad y el hedonismo sin límites para vivir en estado de bacanal permanente? ¿Pueden pedir una cerveza artesanal o pueden optar por un poco de dióxido de cloro como hizo la periodista Viviana Canosa en su programa de televisión? Dato importante, chiques. Deben saber que su consumo es tóxico y puede generar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones. Y tomar dióxido de cloro tal vez también les haga mal. Por las dudas, no consuman programas de televisión ni dióxido de cloro. En la semana me llegó un mensajito de un alumnito que pidió que expliquemos un poquito de qué se trató la asamblea del año 13 y cómo en la escuelita de los sábados nos debemos al combate contra la barbarie populista y a favor de la civilización y los valores republicanos. No puedo negarme a dejar caer algunas semillas de conocimiento en ese terreno árido y desértico que les ocupa la mente. El segundo triunvirato pretendió proclamar la independencia y redactar una constitución. No cumplió con esos objetivos, pero sí dictó medidas históricas como la libertad de los hijos de esclavas nacidos luego del 31 de enero de 1813, la supresión de los títulos de condes, barones y marqueses, la abolición de la Inquisición y la tortura, y el fin al tráfico de esclavos. Como verán, chiques, se trató de una serie de medidas populistas que desalentaron a los emprendedores que querían dar trabajo. Más de dos siglos después, el país demostró que no aprendió de sus errores y repitió la historia con la aprobación de la ley de teletrabajo, que generó el enojo de jóvenes transgresores que desafían al poder con su desenfado, como Mario Pergolini. ¡Pobre patria mía! Voy a dejar de hablar de historia argentina para no seguir entristeciéndome y porque es momento de pasar a biología para explicar algunas cositas acerca del aparato reproductor masculino, que está formado por órganos internos y externos. Las estructuras internas son los conductos deferentes y las glándulas accesorias, que incluyen la próstata y las glándulas vulvo-uretrales, mientras que los principales órganos externos son los testículos, el epidídimo y el pene, que entre sus funciones principales tiene la firma de la documentación necesaria para crear sociedades. El órgano de administración y fiscalización, chiques, es el pene. Los miembros de las sociedades, por lo tanto, deben ser miembros viriles. Como pedagogo de fuste, formador de opinión e intelectual ineludible, pero más que nada como especialista en penes, me sumo al coro de indignados por la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 34/2020 de la Inspección General de Justicia, en la que se establece la igualdad de género en los directores de la sociedad. Que personas sin pene ocupen el 50% de los lugares disponibles en los directorios no tiene ningún sentido desde el punto de vista biológico, y es necesario que el gobierno dé marcha atrás con esta medida, como hizo con la suba del IVA a la leche, la intervención de Vicentín y la relajación de la cuarentena. Los penes deben recuperar su espacio en los directorios de las sociedades para evitar la instauración de la dictadura de la vulva o vulvadura, como seguramente dirá en cualquier momento algún pensador amante de los neologismos. Hace unas semanas, cuando hablamos de Sísifo y recordamos el cuadro de Tiziano con su versión del mito, un alumnito me pidió que hablemos de artistas no tan lejanos en el tiempo porque le interesa más el siglo XX que el Renacimiento. Para que vean que estoy abierto a las sugerencias, a pesar de que soy un educador consagrado, voy a contarles un poquito acerca de la vida de Yves Klein, un artista francés representante del movimiento neodadaísta, que fue uno de los fundadores del Nouveau Realisme. Disculpen, comencé a hablar en francés sin darme cuenta, es que el idioma de la civilización es el francés y se me sale por los poros. Perdón, merci. En 1957, Klein inauguró una exposición en Milán que incluía 11 pinturas monocromáticas azules sin enmarcar y después incorporó el mismo color en esponjas, globos y bustos de Venus. Su fascinación por ese color fue tan grande que llegó a patentar su propio azul, llamado International Klein Blue. En 1960, Klein presentó sus antropometrías, en las que, siguiendo sus indicaciones, tres modelos embadurnadas con color azul, azul Klein, dejaban la impresión de sus cuerpos sobre un lienzo, mientras un grupo de músicos interpretaba una obra compuesta por él mismo. Muy raro, ¿no? Un tono más claro que el azul Klein, chiques, es el celeste antiabortista que representa a quienes hace exactamente 2 años celebraron la decisión del Senado de rechazar la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por ese motivo, hoy, 8 de agosto, algunas personitas celebran el Día por las Dos Vidas. Mujeres como pinceles vivientes para el azul Klein y como incubadoras vivientes para el celeste antiabortista, amante de los fetos que se convertirán en ingenieros. Como ven, chiques, tener conocimiento sobre los colores y su uso es muy importante. Dato también importante, es recomendable desconfiar de los hombres que, como el pedagogo de fuste de la escuelita de los sábados de Toma y Daca, o sea yo, hacen exhibicionismo de su compromiso social. ¡Ojo con los aliados abanderados de la bondad que pretenden liderar todas las luchas, chiques! Aprovecho para pedir perdón por ser parte del monstruo. El patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar. Ya es hora de despedirnos, pero antes déjenme darles los datos actualizados de la pandemia de coronavirus para que tomen conciencia de la necesidad de seguir con este ciclo de educación a distancia que tenemos en la escuelita de los sábados de Toma y Daca. Déjenme chequear. El último informe reportó 160 muertes y 7.482 casos con récord de contagios en la provincia de Buenos Aires. ¡Bien! ¡Vamos todavía! Justo me avisaron que se sumaron alumnitos a la audiencia hace unos minutos y me puse contento por eso. Insinuar que acabo de alegrarme por los números de la pandemia es una canallada. Nos reencontramos el próximo sábado, chiques, porque la cuarentena no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca se va a tratar el impuesto por única vez a las grandes riquezas, ni se va a poder confiar en las fuerzas de seguridad amantes del gatillo fácil y los apremios ilegales. ¡Hasta la semana que viene!